Auspicia Informativo Farco. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484-CABA. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, jueves 28 de agosto de 2025. Javier Milei dijo que Spagnuolo miente y que lo llevarán a la justicia para probarlo. El presidente hizo esa breve declaración durante una recorrida de campaña en Lomas de Zamora al ser consultado por los audios en los que el ex interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad y amigo del presidente Diego Spagnuolo revela el cobro de coimas a laboratorios en beneficio de Karina Milei. Es la primera vez que el presidente se refiere al tema luego de más de una semana de que se conocieran estos audios. Esto decía al canal porteño C5N. Todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Recordemos que Diego Spagnuolo está siendo investigado actualmente por la justicia federal en la causa en la que el principal denunciado es el propio presidente Javier Milei. Spagnuolo fue abogado de Milei, era un hombre de su confianza y desde diciembre de 2023 ingresó más de 50 veces a la Casa de Gobierno para reunirse con Karina Milei, con Eduardo Lule Menem, con Santiago Caputo y con otros funcionarios como Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y Federico Sturzenegger, el ministro de Transformación del Estado. La caravana presidencial en Lomas de Zamora finalmente terminó antes de tiempo porque Milei, expert, y Karina Milei y el resto de la comitiva fueron repudiados y debieron irse sin finalizar el recorrido previsto. Guillermo Francos dijo que los audios de Spagnuolo son una operación política. El jefe de gabinete se refirió así a los hechos durante su informe ante la Cámara de Diputados. Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. La respuesta de los diputados y diputadas que escuchaban a Francos no se hizo esperar y, por ejemplo, la legisladora de Unión por la Patria, Julia Estrada, le recordó a Francos otras denuncias que se conocen y que involucran a Karina Milei y otros funcionarios en el cobro de coimas. Vamos a escuchar el detalle que hacía la diputada. El orfebre de Pallarols dijo, Karina Milei cobra... Le pide una interrupción al diputado Álvaro Martínez. No se la concedo. Bueno, el orfebre de Pallarols cobra, dijo... que Karina Milei le cobraba $2,000 por una cena con el presidente. El 4 de abril, la agencia Bloomberg, Milei cobraba $20,000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Las reuniones se hacían en la Torre Le Parc de Palermo. Karina Milei lo juntaba en una bolsa. Hayden Davis, le envío dinero a su hermana, Karina, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera. Diógenes Casares, un empresario que ni siquiera vive en Argentina, en Silicon Valley, habría coimas por $5 millones. Eso me puso muy nervioso. The New York Times, insospechado, ¿no? De Cuca. Novelli ofreció una reunión con el presidente si se firmaba un contrato de $500,000 en concepto de servicios de consultoría. Charles Hoskinson, otro empresario. Cosas mágicas pasarán, le dijeron, si ponía plata para reunirse con Milei. Ayer salieron otras denuncias de gente bien, bien metida en el barro de La Libertad Avanza. Viviana Aguirre, diputada por la provincia por La Libertad Avanza. Cuando vi la corrupción que había en PAMI, le pasé todo al presidente. Nunca me contestó. Samuel Doichele, agricultor, dirigente cooperativista. Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir 10% no era delito. Se hacía en todos lados. Belén Veronelli, de La Libertad Avanza, Junín. Ofrecieron un puesto a cambio de una publicidad o de pagar pauta publicitaria en Junín. Daniel Del Curto, concejal de Berisso. Me dijeron que tenía que pedir el 10% de coimas del FISU para Berisso. Marcela Coronel, exdirectora del PAMI, de Santiago del Estero. Tuve que aportar el 25% de mi sueldo de PAMI en varias cuentas. Le solicito. Y después vino, lógico que me quiera interrumpir, todo el mundo me debe querer interrumpir, pero no le voy a dar a nadie la interrupción. Le pido aproveche para las preguntas. Luego vino el audio de Españolo, verosímil a todas luces, en donde le piden el 3% desde ya, desde Karina Milei, y además dice, escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8, dicen los de la Suizo. La traes a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Así se están manejando. Yo le pregunto, señor Francos, todos estos desconocidos entre sí, aparentemente se pusieron de acuerdo desde Estados Unidos, Argentina, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, para denunciar a Karina Milei por coimera, o será que no es casualidad y que finalmente las coimas las está pidiendo. Parte de lo que decía la diputada nacional Julia Estrada ante el jefe de gabinete Guillermo Francos, que fue a la Cámara de Diputados a dar su informe. Y Cristina Fernández también habló de este tema, dijo que la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad no es un relato cuca. En un audio que fue compartido en un acto de campaña encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en Pilar, la expresidenta expresó que todos los argentinos escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana de Milei y aseguró también que en el gobierno son muy caraduras y no se hacen cargo de nada. Muy caraduras, la verdad, muy. No se hacen cargo de nada. La culpa siempre es de otros, y por supuesto de los cucas, claro, ¿no? Aquel 23 de noviembre, cuando critiqué la obsesión de la desregulación de Stusenegger, también dije, ya que tanto le gustaba desregular, ¿y por qué no desregulaban la importación de medicamentos genéricos? Dije, ¿no? Así bajaban los precios y teníamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si serás idiota, Cristina, si serás idiota. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos. Dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para los discapacitados. Y no es un relato, cuca. No. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos. Nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí. Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Vamos ahora a Córdoba, porque allí la Unión Obrera Metalúrgica advirtió sobre la grave crisis que atraviesa la industria en la provincia y responsabiliza al gobierno de Javier Milei por esta situación. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en nuestro país. La industria de Córdoba refleja la dura crisis que está atravesando y esta es la mirada de Rubén Urbano, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la delegación de nuestra provincia, que llegó a decir que nunca vio tanto daño a la industria, ni siquiera en épocas de la dictadura. Cuando estamos viendo en un país de la industria donde Carlos Pellegrini dijo de que si no hay industria no hay nación, y un gobierno que se aferra a destruirla, a la Córdoba industrial, hablando de nuestra Córdoba, una Córdoba industrial que evidentemente está dejando de ser esa Córdoba industrial que todo el mundo conocía, y que era inclusive una muestra de creatividad, una muestra de progreso para todo el mundo, ¿no? Con nuestra fábrica de aviones, con nuestra fábrica de trenes, con las más importantes fábricas automotrices instaladas aquí. Y bueno, vemos lamentablemente de que no